Y empezamos esta emisión de La Hora del Regreso con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y bueno, todo el equipo humano y técnico para hacer posible esta conexión de La Hora del Regreso y para tener la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos a actualizar información. Los sermones en vivo y en internet por temor al COVID-19. Información de la Deutsche Welle en La Hora del Regreso. Celebramos esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que a primera vista parece una misa dominical normal es todo lo contrario. La iglesia Epifanía de Colonia está vacía. En Alemania los servicios dominicales y la misa ya no están permitidos por peligro de infección entre los feligreses. Así que ahora por primera vez emiten el sermón online y en directo. En todos los años que he trabajado como pastora, nuestra comunidad jamás tuvo prohibido reunirse o celebrar servicios. La sensación no es buena, pero Internet nos ofrece una forma de unirnos al servicio del Señor sin estar físicamente presentes, porque podemos transmitir en directo. Creo que la bendición de Dios de alguna manera logrará atravesar las puertas. Vamos a ver el ejemplo de Peter Bardholm. Lo que pensamos que estaba lejos de nosotros ha llegado. Peter es uno de los más de 100 seguidores online. Los domingos no suele haber tanta gente en la iglesia. Al principio era un poco extraño porque tenía que acostumbrarme a que el resto de la comunidad no estuviera allí, pero Uta siempre fue la figura central. De esta forma me puedo concentrar mejor en su sermón y percibir muchos detalles que de otra forma no vería. El concepto de emitir misas online está en auge. A causa del coronavirus, cada vez más iglesias alemanas recurren a Internet. Nico Ballmann se ocupa de la técnica. Él también es pastor y tiene cuenta en Instagram. Me gusta pensar que gracias a la crisis del corona estamos construyendo una nueva infraestructura. Solo el hecho de que la gente tenga ocasión de probarlo y tengan una instalación fija en casa hace pensar que en el futuro será más fácil transmitir los servicios dominicales. Actualmente la línea telefónica de crisis suena de forma ininterrumpida. Mucha gente siente necesidad de hablar con alguien. Así que ahora no va a salir de casa en absoluto. Me preocupa sobre todo la gente mayor que vive sola y no tiene un sistema de apoyo social. Para ellos, las 24 horas del día se hacen muy largas. Veremos los efectos con el paso del tiempo. Habrá más casos de demencia y depresión. Es importante contactar ahora con estas personas. Und da müssen wir auch gucken, dass wir gut unterwegs sind, die Menschen irgendwie ansprechen, erreichen. La línea telefónica de crisis de la iglesia y los servicios digitales son dos formas de combatir la crisis. Puede que se hayan creado en tiempo de necesidad, pero pronto podrían convertirse en la norma. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Vamos con el boletín de tráfico. Conectamos ahora la Dirección General de Tráfico para ver lo que sucede en las carreteras de España. Buenas tardes. A esta hora, pendientes de tres accidentes en Guipúzcoa, la AP1 a la altura de Soraluce, en sentido Eibar, en Sevilla, provoca el cierre de la A92 en Osuna en dirección Almería y otro en Madrid, en la M40 en Mercamadrid en dirección A4. Y además también pendientes de la nieve a esta hora de la red viaria principal, transitable con precaución en Cantabria, en la A67 a la altura de Reynosa, de la red secundaria. 12 carreteras continúan afectadas, 3 cerradas y 5 en las que es obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el paso a camiones y articulados. Lo peor en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 8 minutos. Vuelve la vida a Chernobyl, pese al peligro de radiación. Voy en breve a conectar con Adolfo Jiménez del Río. Y vamos, mientras tanto, con la información de la vida que vuelve a Chernobyl. Esta es información de Euronews. Mi marido vio un destello brillante mientras trabajaba en una grúa torre. No prestó mucha atención, ya que los destellos como ese eran frecuentes, pero más tarde sintió un cosquilleo en la garganta y su boca estaba seca. Se lo dijo a sus amigos: no me siento bien. Y ellos dijeron: tienes que beber vodka. Así que bebió. Y por la mañana, los médicos vinieron con un medidor y midieron la radiación de la tiroides, y su nivel de radiación era muy alto. Valentina, de 82 años, decidió no salir de su casa en la actual zona exclusiva de Chernóbil después de que se produjera el 26 de abril de 1986 el peor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Ese día se produjo un incendio en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil, causando que la contaminación por radiación se extendiera por toda la región. Las nubes transportaron partículas radiactivas a miles de kilómetros a través de Europa. Los que vivían cerca de Chernóbil fueron inmediatamente evacuados y se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros. La tragedia se cobró la vida de al menos 31 personas, mientras que miles más han muerto después por la exposición a la radiación y el cáncer. También dejó cientos de metros cuadrados de tierra y agua contaminadas. Hoy en día, vivir dentro de la zona de Chernóbil está prohibido por ley. El gobierno ucraniano reconoce que la tierra sigue estando contaminada. A pesar de esto, entre 130 y 180 personas, principalmente ancianos, se han asentado aquí. Actualmente la gente está severamente expuesta a la radiación incluso fuera de la zona de exclusión, sobre todo los aldeanos, porque todo esto sigue siendo peligroso para el medio ambiente incluso 30 años después de la explosión. El gobierno necesita hacer enormes inversiones para proteger a la gente, cientos de miles de personas que viven fuera de la zona de exclusión. A pesar del efecto negativo sobre la vida humana, muchos científicos creen que el efecto sobre el ecosistema ha sido positivo a largo plazo y la zona se ha ido recuperando. Eugeni, de 82 años, que vive en la zona de exclusión, está seguro de que no hay ninguna amenaza para su salud. El cuerpo humano se adapta a todo, se acostumbra y todo se vuelve normal. Han pasado 34 años, ¿cierto? Van a ser 34 en un mes. El tiempo todo lo cura. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a conectar ahora mismo con la voz de los Estados Unidos de América, con Henry Llanos, desde Washington, la información de lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los comercios reabrían en Wuhan hoy lunes en la ciudad china, que fue el epicentro del brote de coronavirus, aunque todavía escaseaban los clientes. Las autoridades empezaron a levantar las restricciones impuestas contra el virus, las cuales mantuvieron a decenas de millones de personas en sus casas durante 2 meses. Estoy tan emocionada que quiero llorar, dijo una mujer en el centro comercial peatonal de Chuhe Hanji. La mujer, que solo se identificó público por el nombre inglés de Kat, dijo ser maestra en la ciudad oriental de Nanjing. Estaba visitando a su familia en Wuhan cuando el gobierno aisló la ciudad a finales de enero para frenar la propagación del virus. Y la cifra de muertos por coronavirus en Estados Unidos podría llegar a 200.000, según autoridades de salud. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, realizó su pronóstico pesimista durante una entrevista en CNN, donde añadió que millones de estadounidenses podrían resultar infectados. Pienso que es totalmente concebible que si no mitigamos al nivel que tratamos de hacerlo, se pueda alcanzar ese número. Es posible. Pueden hacer una frase pegadiza de eso, pero el hecho es que es posible. Lo que estamos haciendo es no permitir que eso pase. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. El coronavirus se cobró la primera víctima mortal en Uruguay. Además, el virus paralizó la economía. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi. Los primeros casos de coronavirus se confirmaron en Uruguay el viernes 13 de marzo y desde entonces la cifra de contagiados no ha parado de subir y ya supera los 300. El problema crece e incluso el sábado se registró el primer fallecido por esa enfermedad. Las autoridades sanitarias afirman que los próximos 15 días serán clave en la lucha contra el coronavirus y exhortan a la población a permanecer en sus hogares. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas para restringir la circulación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Los precios de las acciones subían hoy lunes por la mañana al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York ante la expectativa de los inversionistas de mayores medidas internacionales para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos, y en breve voy a tener conexión con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar haciendo actualización de información de lo más importante de España y del mundo. Adolfo, buenas tardes. Usted me tiene información sobre Francisco Simón, noticia que es tendencia a esta hora en las redes sociales. Adolfo, buenas tardes. Y la primera noticia del coronavirus en España tiene relación con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, de 57 años, que ha dado positivo por coronavirus y ha sido confirmado en la rueda de prensa diaria sobre la pandemia que dio la doctora María José Sierra, adjunta de Simón, en el centro de coordinación y que le ha sustituido en la comparecencia. Y es que la Moncloa ya había anunciado esta mañana que Simón había dado positivo en un primer test. Por este motivo, Simón no ha estado hoy en la rueda de prensa diaria en la que altos cargos informan de la evolución de la pandemia en España. Y es que Simón venía presentando la pasada noche varios síntomas compatibles con la COVID-19, especialmente un pico de fiebre, ha dicho Sierra, pero está muy bien, ha añadido. No obstante, está guardando el aislamiento necesario en su casa, dado el resultado. La Secretaría de Estado de Comunicación ya lo adelantó en un mensaje a los medios, y en la rueda de prensa, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha señalado la cantidad de mensajes que desde los medios han llegado deseando la pronta recuperación de Simón. Es decir, el director de toda emergencia se encuentra con coronavirus y aislado por la cuarentena necesaria. Bueno, Adolfo. Adolfo, seguiremos pendientes de la actualización de esa información que usted nos trae a esta hora. Vamos también con la información que nos trae ahora los colegas de la Deutsche Welle. Cines, teatros, clubs o galerías amenazados de bancarrota y se discute un paquete de ayuda de emergencias. Información a esta hora de la Deutsche Welle. Muchos se han visto obligados a enrollar la alfombra roja, también en Berlín, donde se ha cancelado el estreno de la adaptación teatral de la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. El teatro tendrá que reembolsar unos 20.000 boletos ya vendidos. El 80% de nuestros ingresos procede de la venta de entradas. Si no podemos vender tickets durante semanas, va a ser un problema. Vamos a necesitar algún tipo de compensación. El Consejo de Cultura Alemán está preocupado porque los cines, teatros, clubs o las galerías caigan en bancarrota. Se está discutiendo un paquete de ayuda de emergencia, pero no se trata solo de dinero. Los artistas somos conscientes de que nadie está de humor para comprar cuadros ahora. Somos seres emocionales. En todas las épocas, la sociedad se alimenta de las emociones que hay en el ambiente. Cuando la situación está tan tensa como ahora, esto también tiene un impacto en los artistas. Los músicos de jazz siempre han conocido tiempos duros. Muchos han llevado vidas precarias. Estos artistas llevan el club de jazz Zig Zag en Berlín. Actualmente está cerrado. Las cancelaciones comenzaron a llegar hace tiempo. Uno de nuestros artistas no se sintió cómodo con la idea de tener que actuar por miedo al virus. También hemos tenido otras cancelaciones por las restricciones a los viajes y otros asuntos. Llegados a este punto, no creo que importe, porque en cualquier caso todo el mundo tiene que estar en casa. El club había vendido todas las entradas para el mes de marzo. Los managers buscan ahora apoyo en una campaña de crowdfunding. Quien done recibirá camisetas o bebidas gratis en el futuro. Al principio de la semana pasada, un cliente nuestro, desde que abrimos el club, nos preguntó cómo podía donarnos dinero a nosotros y a los artistas. Tenemos un público maravilloso. Estoy seguro de que van a seguir ocurriendo cosas buenas. Quizás los músicos vuelvan a improvisar pronto en el Zig Zag como antes. Pero por el momento nadie sabe cuánto tiempo más tendrán que quedarse los artistas y su público en casa. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Y en breve les voy a traer la primera efeméride musical del día de hoy. Hoy tenemos varios artistas que han nacido un día como hoy, un 30 de marzo, pero de diferentes años. Más adelante les voy a estar trayendo música de estos artistas que hacen parte de este recuerdo, de esta efeméride musical. Por ahora vamos avanzando con la información. El presidente Xi Jinping inspecciona la reanudación del trabajo en la provincia china de Xichang. Información de la cadena global de noticias china. Empezamos con que el presidente chino Xi Jinping visitó la provincia oriental china de Zhejiang para inspeccionar la reanudación del trabajo y la producción. Esta provincia costera es uno de los principales motores de crecimiento en China. Xi además recorrió el puerto de Ningpo Zhoushan, una de las mayores terminales de contenedores del mundo, que albergó el año pasado más de 1.000 millones de toneladas de mercancías. Xi también visitó un parque industrial en Ningpo, en el que se fabrican piezas de automóviles de alta calidad y moldes. Cautiva Radio. Hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. El primer ministro británico Boris Johnson llama a las personas a quedarse en casa antes de que la situación empeore y antes de que empiece a empeorar. Información de cadena global de noticias china. El primer ministro británico Boris Johnson está haciendo un llamado a las personas a quedarse en casa, advirtiendo que la situación empeorará antes de que comience a mejorar. Este domingo, Johnson escribió una carta dirigida a la población británica, lo cual será enviada a 30 millones de hogares a partir de esta semana. El primer ministro británico ha estado en aislamiento tras dar positivo por coronavirus. Hasta la fecha, Reino Unido ha registrado más de 17.000 casos de COVID-19 y más de 1.000 muertes. Hora del regreso, 5 de la tarde, 23 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La respuesta europea a dos velocidades contra el COVID-19 y suspende hasta el 19 de abril las actividades no esenciales. Información de los colegas de Euronews. Mientras los casos de coronavirus siguen creciendo en España con más de 80.000 infectados y 6.800 muertos, el gobierno endurece las medidas de confinamiento y suspende hasta el 9 de abril la actividad de los trabajadores no esenciales. Desde este lunes, los empleados recibirán sus salarios de forma normal y podrán recuperar esas horas no trabajadas de forma gradual hasta el final del año. Este permiso retribuido y recuperable, desde luego, tiene una única misión, la única misión que tiene el Gobierno de España y que debe ser solidaria de todo nuestro pueblo, es reducir la curva de contagios de enfermedad. Para afrontar la enorme crisis económica, 9 países europeos han pedido una deuda común y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dice que Europa debe mostrar la voluntad de enfrentar el choque social y económico provocado por la pandemia. Yo no pasaré a la historia como colui que no pasaré a la historia como alguien que no se ha hecho responsable de lo que había que hacer por los ciudadanos europeos. Lucharé hasta la última gota de sudor, hasta agotar toda mi energía para obtener una respuesta europea fuerte, rigurosa y cohesionada. Alemania ha recibido a pacientes con COVID-19 de las zonas más afectadas de Italia y de Francia. Los hospitales están tan desbordados por el número de enfermos que algunos han sido trasladados también a Suiza y a la región de Burdeos. En Reino Unido, a medida que aumenta el número de muertes diarias, el gobierno advierte que el encierro podría durar un tiempo significativo. La gente debería, como dice la carta de hoy del primer ministro, absolutamente subrayar y reconocer que la situación empeorará antes de mejorar. Pero parece que el mensaje no ha calado en todo el mundo y los londinenses siguen disfrutando de los espacios públicos. No así en Portugal, donde se han bloqueado las carreteras para impedir los viajes al sur en el inicio de las vacaciones de Pascua, que este año tendrán que ser virtuales. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos ahora a recordar una efemérides musical. Y esto sucedió un 30 de marzo de 1945. Nació Eric Patrick Clapton en Ripley, Surrey, Inglaterra, Reino Unido. Un 30 de marzo de 1945, más conocido en el mundo artístico como Eric Clapton. Es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es conocido por el apodo de Slow Hand, mano lenta, desde su época en The Yardbirds y con el God en su época con Cream. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple, como miembro de The Yardbirds, The Cream y por su carrera como solista. En opinión de muchos críticos, Clapton ha sido uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de todos los tiempos. Aparece en el puesto número 2 de la lista de los 100 guitarristas, más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y en el puesto número 55 de su especial Inmortales. los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Además, en 2005 la revista Guitar World incluyó 5 de sus canciones entre los mejores solos de guitarra de todos los tiempos. Su estilo musical ha sufrido cambios diversos a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado profundamente ligadas con el blues. Vamos a recordar algo de Eric Clapton. Esta canción, que fue ganadora del premio Grammy en 1993, y es una de las canciones que más referenciamos con Eric Clapton, una canción que dedicó a su hijo después del suicidio de este. Esto se llama Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, canción de 1992, para homenajear hoy el nacimiento de Eric Clapton, en la hora del regreso. I don't belong. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Y recordábamos a Eric Clapton con este Thursday in Heaven. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. España sigue ralentizando los contagios pese al aumento del 9%, la cifra del incremento de víctimas en el día de ayer. Información de los colegas de Agencia EFE. Los contagios de coronavirus continúan ralentizándose en España. En el último día subieron un 9%, mucho menos del incremento diario del 25 al 30 de la semana pasada. Así lo explica el portavoz de Sanidad para la Pandemia, Fernando Simón. Este incremento, como recordarán, lleva ya unos días bajando. Hemos estado bajando en los últimos días desde el 18% al 14%, 13% y hoy el 9%. De todas formas, hay que tener cuidado con estos datos porque siendo fin de semana siempre puede apreciarse algún posible retraso. En total los casos suman cerca de 78.800, mientras que los fallecimientos son 6.528. El dato positivo, las personas curadas alcanzan algo más de 14.700. Son datos indicadores alentadores, el que tengamos cerca ya del 20% de nuestros casos dados de alta. Pero, como decíamos antes, el número de personas que están ingresadas en las UCI sigue aumentando. Según Simón, las unidades de cuidados intensivos están al límite en 6 comunidades y en otras 3 se acercan a esta situación. Por ello, entre las regiones se están pasando recursos médicos. También crece la habilitación de hospitales de campaña para paliar la saturación en los centros sanitarios. Ya son más de 12 en todo el país. En ese escenario, un Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el cese de todas las actividades no esenciales hasta el 9 de abril, una medida que entrará en vigor este lunes y que supone que a las actividades ya prohibidas se sumarán también la construcción o el trabajo en sectores industriales no esenciales. El Ejecutivo ha anunciado hasta ahora 628 millones de euros para comprar mascarillas, respiradores y equipos de protección personal, entre otros productos. Además, el gobierno contempla contratar a 200 profesionales sanitarios extranjeros residentes en España para reforzar el personal de salud. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 36 minutos y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Las comunidades autónomas valoran el decreto sobre actividad no esencial y sobre las nuevas medidas del gobierno de España para evitar la expansión del COVID-19. Información de Europa Press. El gobierno, durante la tercera videoreunión con los líderes regionales desde que se decretó el estado de alarma, ha garantizado que las nuevas restricciones de movilidad acordadas por el Consejo de Ministros Extraordinarios de este domingo para trabajadores no esenciales se aplicarán de forma homogénea en todas las comunidades autónomas sin excepción. Así, tras apoyar la postura del gobierno, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha sostenido que las regiones no pueden ser un problema económico, sino una parte de la solución de esta crisis. Y que se anticipe ya el 50% de la liquidación del modelo de finançament. Estem parlant de 2.200 milions d'euros. Por otra parte, desde el Govern de Cataluña han agradecido al Gobierno central que haya endurecido el confinamiento, pero le piden medidas económicas más estrictas. Que qui s'ha d'endeutar i qui ha de fer front econòmicament a aquesta crisi és l'Estat. No son ni las empresas ni los trabajadores. Tras esa videoreunión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que ha habido excesiva precipitación por parte del gobierno en la aprobación del decreto sobre la paralización de los servicios no esenciales. Anunciarlo con menos de 36 horas de anticipación y en pleno fin de semana no permite a las empresas poder aplicar con toda la garantía una medida de este tipo. Una postura apoyada también por el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que apuesta por dar un tiempo al decreto. También en dicha reunión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido a los presidentes de las comunidades autónomas que la entrega de material para luchar contra el coronavirus va con retraso, una crítica prácticamente unánime de todos los presidentes regionales. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:38. Se teme tragedia humanitaria en Gaza y el territorio no está equipado para combatir la pandemia. Información de la Deutsche Welle. Hace menos de una semana que el coronavirus llegó a Gaza y ya es patente que el territorio no está equipado adecuadamente para combatir la pandemia. Las autoridades hacen lo que pueden. La autoridad de Gaza está organizando la limpieza y esterilizando los mercados para frenar la propagación del coronavirus. Lo estamos haciendo a pesar de la escasez de instalaciones y equipos. Es nuestra obligación evitar los contagios. La ONU ha advertido que las infraestructuras son precarias y que no están a la altura de este reto. Ni las instalaciones ni la atención sanitaria básica va a poder hacerle frente. Las brigadas de Al-Quds, brazo armado del grupo palestino Yihad Islámico, toman las calles, no para manifestarse ni para intimidar a nadie, sino para sumarse a los esfuerzos por contener el virus. También los negocios se han sumado. Esta fábrica de Gaza produce equipos de protección para los trabajadores sanitarios. Queremos estar protegidos y proteger al personal sanitario. La producción ha alcanzado ya los 1,000 trajes. Hay 6 fábricas trabajando para nosotros. Las mezquitas están cerradas en todo el territorio y las manifestaciones previstas para la próxima semana en la frontera con Israel han sido canceladas. La gente en los territorios palestinos intenta hacer frente a la pandemia como pueden, pero la precaria situación de sus servicios e infraestructuras no les va a facilitar la batalla. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:41. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar de nuevo con Adolfo Jiménez del Río, quien nos trae información a esta hora, que también pues nos va actualizando con información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adolfo, usted me tiene información del primer ministro italiano y de las medidas y de lo que sucede en Italia en los últimos días con este tema del COVID-19. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cómo es el cuento con el primer ministro de Italia? Al otro lado del teléfono, a las 14:48 de este domingo, se escuchó la voz grave y tranquila del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, un político atípico, llegando a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia en junio del 2018, y que ha crecido enormemente en esta crisis sanitaria y que estos días lidera una batalla contra los países de la Unión Europea, como Alemania y Holanda, y menos predispuestos a afrontar de manera conjunta una solución a la crisis del coronavirus. Y es que el primer ministro italiano advierte en esta entrevista con El País de que la Unión Europea se acerca a un punto de no retorno respecto a la confianza de sus ciudadanos. O actúa ahora, señala, o la perderá definitivamente. 5 semanas, 10.779 muertos y más de 73.800 contagiados diagnosticados. Y después de que Italia ha dado este mensaje del futuro más útil para países como España. Y la pregunta que se hace es, ¿cómo es que la situación en Italia en este momento en Italia está cerca de superarse el peor momento? Estas son las preguntas que le hacen el medio periodístico a el presidente de Italia al primer ministro italiano Giuseppe Conte. Y su respuesta es: estamos en la fase más complicada. Es difícil hacer previsiones exactas. Los expertos son prudentes todavía, pero es razonable pensar que estamos cerca del pico. Y es que el sábado superamos los 10.000 víctimas y eso nos hiere profundamente y debe alertar a la comunidad internacional. Y otra de las preguntas clave que le hicieron los medios periodísticos es: ¿cuál es, según la experiencia italiana, la fórmula que mejor resultados le ha dado? Es difícil pronunciarse, fue su respuesta. Solo puedo decirle los criterios que reivindico: máximo rigor en la reacción, absoluta transparencia con los ciudadanos y medidas graduales según los criterios adecuados y de proporcionalidad. Y la respuesta más complicada fue para la pregunta que le hacía el país y que terminaba: ¿este cierre de la actividad productiva puede durar mucho? No, fue la respuesta de Giuseppe Conte. Es una medida muy dura económicamente. Es la última que hemos tomado y no puede prolongarse demasiado. Para las escuelas y las universidades, en cambio, se pueden intentar introducir modificaciones, también para los exámenes y evaluaciones de fin de año. Pero la economía es la respuesta más complicada para darles con exactitud qué sucederá. Pues Adolfo, estaremos pendiente de lo que sucede y de la evolución de todo el tema en Italia. También usted me tiene información, tema político del día, con Donald Trump y lo que sucede al otro lado del charco y las medidas y un poco que se va echando para atrás Donald Trump, porque él había hablado de que para la Pascua, para el final de la Semana Santa, ya volvería de nuevo a funcionar el país, volvería de nuevo a marchar todo en Estados Unidos. Y en las últimas horas Donnie ha considerado que debe ampliar la fecha. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cómo es la información de este tema político del día? Más bien, ¿cuál es su opinión de Donnie? Buenas tardes, Adolfo. En el tema político del día tenemos la decisión que ha tomado Donald Trump con respecto a la cuarentena obligatoria que se pensaba hacer sobre New York, New Jersey y Connecticut, pero únicamente ha anunciado que las nuevas restricciones de viaje serán las que mantendrá entre los estados. Y es que precisamente el coronavirus continúa su rápida expansión en Estados Unidos y los números que vaticinan los expertos dan escalofríos. Y es que viendo la situación que se está observando en este momento, se podría calcular que entre 100.000 y 200.000 personas podrían fallecer en los Estados Unidos de América, según el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Donald Trump. Y en una entrevista a la cadena CNN, vaticinó estos datos y también dijo que habrá millones de contagiados. Y en el tema político del día nos preguntamos: un país como los Estados Unidos de América, donde ha llegado a un total de 125.433 casos declarados y que tiene un número de fallecidos superando los 2.200, no podría estar más confinado que países como España o otros de la misma Europa. Y también nos preguntamos: ¿será que la administración Trump piensa más en la parte económica, en el desarrollo industrial del país, que en los millones o miles de personas que pueden morir por este contagio del coronavirus? Tema político del día. Pues muy buena pregunta, Adolfo. Por supuesto que no sabemos, porque sí que siempre esa ha sido como la interrogante frente a la forma como Donald Trump se demoró en tomar medidas. Entonces sí que es muy importante pues todo este tema, Adolfo, y de cómo se van a tomar medidas en Estados Unidos para combatir el coronavirus. Vamos también con información. Bielorrusia a contracorriente. Y el fútbol y la vida siguen en curso en medio de la crisis mundial. Información de la Agencia Francesa de Noticias. Un país a contracorriente. En Bielorrusia, la Liga de Fútbol no ha parado y es el único campeonato de su nivel que continúa en curso en medio de la crisis mundial por el coronavirus. Tenemos que tomar el transporte público para ir a trabajar, pero no es un gran problema. Antes había gripe aviar, por ejemplo. Siempre hay algo, pero no hay nada que temer. Las únicas medidas que se han tomado en torno a la liga son las cámaras térmicas que verifican la posible fiebre de los espectadores en la entrada de los estadios, que son además desinfectados dos veces al día. Las personas enfermas no vendrán aquí, solo las personas sanas. Y además, todos hemos sido revisados. Personalmente somos del pueblo, no tenemos el virus, y espero que no lo contraigamos. El controvertido presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se niega a parar el país. Acostumbrado a los excesos verbales, calificó la crisis del coronavirus como una psicosis, y afirmó que el pánico generado era más peligroso que la propia enfermedad. El que no arriesga no gana, seguiremos viniendo al estadio hasta que ya no esté permitido. Nuestro presidente dijo que trabajar en tractores curaría a todos, así que estaremos bien. La oposición bielorrusa, severamente reprimida, denuncia la política de Lukashenko, que de todas formas ha comenzado a cambiar. Durante una reunión con el embajador de China, el mandatario aseguró que su país controla muy seriamente la situación, y los medios de comunicación públicos han comenzado de repente a hablar ampliamente de la pandemia. Eso sí, siguen repitiendo que un confinamiento general no es la solución. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 50 minutos. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río, que tiene su vaso de whisky allí, básicamente viendo al horizonte con esa hermosa playa que tiene ahí al frente. Bueno, vamos con información de la cadena global de noticias con los colegas que nos cuentan sobre Wuhan, que reabre más rutas de autobuses a medida que la ciudad regresa a la normalidad. Información con los colegas de la cadena global de noticias china. El transporte público en la ciudad china de Wuhan se cerró cuando la ciudad se convirtió en el epicentro de la epidemia de COVID-19. Sin embargo, actualmente eso está cambiando, ya que este domingo se restauraron más servicios. Wuhan regresa poco a poco a la normalidad. Eso lo prueba la reapertura de 180 rutas de autobuses, incluidas 3 líneas especiales a la estación de tren y 6 líneas nocturnas. Los servicios de autobuses y metro incluyen las principales áreas urbanas y las afueras de Wuhan. Los vuelos nacionales de pasajeros en los principales aeropuertos de la provincia de Hubei, a excepción del aeropuerto internacional Wuhan Tianhe, se han reiniciado. Sin embargo, los vuelos internacionales y los vuelos hacia y desde Beijing, Hong Kong, Macao y Taiwán aún se encuentran suspendidos. Mientras tanto, se ha reanudado la construcción del aeropuerto de carga en Ezhou, en la provincia de Hubei. Está programado para abrir a finales de 2021. Esta es la primera construcción de un aeropuerto en China con capital y empresas privadas, y el primer aeropuerto construido principalmente para carga. La construcción del aeropuerto comenzó en la segunda mitad de 2019 y ha reanudado el trabajo a pesar de los retrasos debido a la epidemia. A los residentes de Beijing que estaban en la provincia de Hubei durante el cierre, ahora se les permite regresar. Pueden solicitar en línea un permiso para tomar trenes especiales o para poder viajar en automóvil. Las autoridades afirman que desde el miércoles hasta el sábado, poco más de 7.000 personas regresaron a Beijing en 12 trenes de alta velocidad. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5 de la tarde, 53 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Después de la hora del regreso, a las 19 horas, estaremos presentando en diferido el atasco de los colegas de Radio Diversa, que nos han permitido un especial muy chévere que tuvimos el sábado pasado con todas las ocurrencias de estos personajes, el Picaflor y todos sus secuaces, que nos estuvieron divirtiendo con 2 horas y medias de puro humor. Y bueno, vamos a tenerlos más adelante en diferido para que ustedes disfruten aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Después de la hora del regreso, a las 19 horas, vamos a estar conectando con estos chicos que nos van a traer humor desde las 19 horas y hasta las 21 horas. Un poquito más allá, ¿no? Se alargan un poquitico. Bueno, vamos a recordar otra efeméride musical. Algo que sucedió en un día como hoy, un 30 de marzo. Pero de 1964 nace Tracy Chapman en Cleveland, Ohio. Es una cantante estadounidense ganadora de varios premios Grammy y conocida por el éxito de canciones como Across the Line, Talking About Revolution, Baby I Can Hold You, Sub City, Give Me One Reason y la que vamos a escuchar hoy, Fast Car, que unan la fórmula del éxito con el compromiso político de sus letras. Hasta 2018, Chapman ha publicado 8 discos de estudio que le han hecho ganar un total de 4 premios Grammy, 2 Brit Awards y un Billboard Music Awards. Su primer álbum, Tracy Chapman, de 1981, es uno de los trabajos hechos por la mujer más exitosa de la historia. Y hoy la vamos a recordar con esta canción de ese álbum, Fast Car, 1988. Feliz cumpleaños, Tracy Chapman. To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.

de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 5 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los basureros en primera línea al frente del COVID-19 para evitar que la crisis sanitaria se complique. Información de los colegas de Euronews. Uno de los sectores que sigue activo y además en primera línea es el de los basureros. Su misión es evitar que la crisis sanitaria se complique con un problema de salubridad. Pero no todos se sienten seguros. En Bruselas, el número de bajas por enfermedad ha aumentado en un 20% desde que empezó la crisis del COVID-19. No es fácil para todos. Mucha gente está asustada, también entre mis colegas, especialmente aquellos que tienen hijos. No es fácil, pero lo hacemos. Las autoridades y los sindicatos belgas celebraron una reunión de emergencia para minimizar el riesgo de contaminación. Acordaron reducir la cantidad de horas de trabajo e incluir medidas de higiene en el camión. Los trabajadores tienen ahora rutas un poco diferentes. En lugar de hacer 3 cargas completas, solo hacen 2. También hemos exigido que los vehículos lleven bidones de agua con jabón o gel desinfectante. Y hay personas que pidieron guantes adicionales. Esto está permitido y pueden llevarlos en la cabina. Pero hay una víctima colateral. Se ha suspendido la colecta diferenciada. El papel y los envases se recogerán con el resto de la basura. En cualquier caso, las autoridades han pedido que se cierren las bolsas correctamente, especialmente en caso de cuarentena. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 7 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora voy a conectar ahora mismo, en breves instantes voy a estar conectando con la voz de los Estados Unidos de América para actualizar la información que sucede al otro lado del charco. Por ahora, el transporte de enfermos por coronavirus y envío de ayudas para evitar los contagios. Información de los colegas de Euronews. Una unión de países solidarios. La Unión Europea se moviliza para ayudar a los países miembros. Este fin de semana, Alemania ha trasladado varios enfermos por coronavirus desde Italia y Francia hasta su territorio. Europa se había convertido en el centro de la pandemia con decenas de miles de positivos. Ahora los gobiernos se ayudan mutuamente en la lucha para evitar más contagios. Creo que después de la crisis se necesitará más Europa y tendremos que actuar de manera adecuada. Ahora mismo necesitamos solidaridad en nuestro país, en Europa y en el mundo. Una solidaridad, pero que no es del todo veraz. La reciente cumbre con los líderes de la Unión Europea fracasó al no lograr un acuerdo común en las medidas para apoyar la economía, los coronabonos. Europa tiene que demostrar si está lista para la llamada de la historia. La historia no avisa cuando llega, y menos con una emergencia inesperada y sin precedentes. Italia es el país con más ayudas al contar con más muertes por coronavirus a nivel mundial. Incluso Albania ha mandado 30 profesionales sanitarios para trabajar en Brescia y Bérgamo, las regiones más afectadas. Y desde la República Checa, este domingo han salido más de 20.000 trajes protectores para los profesionales sanitarios en Italia y en España. El equipo llegó a la República Checa desde China y ahora cada país tendrá 10.000 unidades para luchar contra la pandemia del coronavirus en Europa. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Seis de la tarde, 10 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, aquí en la hora del regreso. El Salvador registra 30 casos de coronavirus y amplía su estado de excepción. En breve estaremos actualizando la información de La Voz de América. El Salvador amplía el estado de excepción. Con solo 30 casos de coronavirus y ningún fallecido, el país centroamericano anunció este domingo la extensión por espacio de otros 15 días del estado de excepción anunciado el pasado 14 de marzo, cuando no contaba aún con ningún caso. Con su decisión, el gobierno de Nayib Bukele limita otras 2 semanas la libertad de tránsito en las zonas afectadas por el virus. El decreto, que no contó con el voto a favor de la oposición, mantiene también la medida de retención en dependencias policiales de todo aquel que no respete la cuarentena domiciliar. Cerca de 4.000 personas han sido llevadas ya a cumplir el confinamiento en los llamados centros de contención. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos a ir con los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a ver lo que sucede al otro lado del charco a esta hora. Vamos con el avance informativo con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo que el distanciamiento social a nivel nacional se extienda un mes más hasta el próximo 30 de abril, poco después de que expertos de salud dijeron que el coronavirus podría provocar entre 100.000 y 200.000 muertes en el país. El periodo inicial de 15 días de distanciamiento social que solicitó el gobierno federal concluyó hoy lunes 30 de marzo. Trump había expresado interés en relajar los lineamientos nacionales, al menos en ciertas partes del país que han resultado menos afectadas por la pandemia. Entre tanto, el alcalde de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, advirtió que el coronavirus podría extenderse tanto que los hogares deberían prepararse para aislar a un miembro de la familia en casa sin infectar a los demás, anticipándose a un auge de casos de COVID-19 que pueda sobrepasar al sistema sanitario esta semana. El alcalde Eric Garcetti instó a la gente que da positivo en el nuevo coronavirus a no acudir a los hospitales si no tienen síntomas graves. En su lugar, pidió a los 4 millones de habitantes de la ciudad que meditaran cómo separarse de sus familiares mientras hacían una cuarentena en casa. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Nicaragua reporta 4 casos positivos de COVID-19 mientras el dengue sigue afectando al país. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Nicaragua registró hasta este domingo 4 casos positivos de coronavirus, con 2 recién confirmados, 1 en situación estable y 1 fallecido. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, explicó que se da seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los casos reportados. Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La coalición militar liderada por Estados Unidos se retiró el domingo de la base militar en el norte de Irak, que casi ocasionó una guerra abierta con el vecino Irán. La base aérea K-1 es la tercera en la región de la que se retiran las fuerzas extranjeras este mes, acatando la estrategia estadounidense de concentrar sus fuerzas en 2 ubicaciones en Irak. Un ataque con cohetes a esa base en diciembre mató a un contratista estadounidense. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:16 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río para actualizar información deportiva, que de alguna u otra manera también hay información deportiva por estos días, a futuro, por supuesto. Vamos también con la información más importante de España y del mundo. El gobierno detalla la paralización de todos los movimientos salvo a trabajadores esenciales. Presidente Pedro Sánchez ha tomado nuevas medidas contra el COVID-19. Información de Euronews. España está alcanzando el pico de la curva de contagios y, lejos de aflojar, el gobierno endurece el confinamiento de los 47 millones de españoles. Más allá de las actividades ya prohibidas, la nueva restricción paraliza todos los movimientos salvo los de los trabajadores de actividades esenciales. La portavoz del Ejecutivo explicaba a quién afectará la medida. Que aquellos trabajadores de servicios no esenciales que requieren obligatoriamente movilizarse es decir, presencialmente, estar en sus puestos de trabajo para desarrollar su actividad, pues anticipemos los días de Semana Santa, que siempre son un puente largo, de manera que podamos disfrutar de estos días, reforzando ese confinamiento y, como ha explicado la ministra de Trabajo, posteriormente devolver esa jornada hasta el día 31 de diciembre. La ministra ha especificado que los trabajadores afectados recibirán su salario con normalidad y cuando pase el periodo de cese de actividad tendrán hasta final de año para recuperar las horas. Esta medida no se trata de un cierre total de la actividad y por eso cuenta con excepciones. Este permiso retribuido no afectará a las personas que se encuentran en este momento desarrollando su actividad mediante el teletrabajo, a las personas que están incorporadas o comprendidas en los expedientes de regulación de empleo, en los conocidos como ERTE, a las personas que se encuentren en incapacidad temporal o que disfrutan de permisos de maternidad o de paternidad y, por supuesto, a los trabajadores de los servicios esenciales. Según la ley, los servicios esenciales son aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones básicas. Entre ellos permanecerán operativos los comercios de alimentación y los establecimientos farmacéuticos. Tampoco se prohíbe las entregas de comida a domicilio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. ¿Cómo se tratan los casos de COVID-19 entre las mujeres embarazadas a punto de dar a luz? Y las medidas que se están tomando. Información de Euronews. Desde el momento en que tenemos una sospecha sobre una madre, le hacemos una prueba y, como medida de precaución, la separamos del resto. Esto dura por lo menos 3 días para estar seguros de que hemos hecho todas las pruebas y puede llegar hasta 14 días si la madre da positivo. Tratamos de mantenerlas informadas enviando fotos y explicándoles lo que pasa. Es difícil, porque separarse de su hijo después de su nacimiento no es lo deseado. Cada vez más hospitales prohíben a los padres asistir a los partos. Este no es el caso en el centro en el que trabaja esta profesional de la salud, pero explica que después de los partos, las precauciones prevalecen. Después del nacimiento del niño, todas las visitas están prohibidas, por lo que el padre no puede ver a su mujer y a su hijo. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres embarazadas en el centro no han dado positivo, pero esta situación ejerce una presión adicional sobre el personal sanitario. Al principio no teníamos suficiente equipo médico. Tomamos nuestras precauciones como de costumbre hasta que se nos pidió que usásemos mascarillas de forma continua, pero no había suficientes. Ahora mismo disponen de más equipo médico y se han aplicado medidas estrictas para reducir el riesgo de propagación dentro de la unidad. Todos los pacientes que llegan con síntomas o que tienen coronavirus entran por una puerta distinta. Tienen su propio espacio aislado del resto y se limita el número de visitas. Así que implementamos la teleconsulta para los pacientes que no están teniendo ninguna complicación durante su embarazo. Aún no es fácil evaluar con precisión cuáles podrían ser los riesgos de una transmisión entre madre e hijo durante el embarazo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos, y voy a actualizar información deportiva con Adolfo Jiménez del Río a esta hora. Adolfo, buenas tardes, y qué información hay en el mundo de los deportes. Actualicemos información con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos la filtración de la fecha de iniciación de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año 2021. Recordemos que eran para este año 2020, pero que han sido aplazados y se iniciarán el próximo año. Pero la filtración de esta fecha la ha presentado precisamente el New York Times en una información publicada este fin de semana. Y los organizadores de los Olímpicos de Tokio, precisamente en voz del portavoz del COI, Mark Adams, consideran que este informe es una especulación del New York Times, quienes, eso sí, habían pedido la versión oficial del asunto, pero que los máximos dirigentes del COI solamente lo darían después de una reunión extraordinaria el domingo en la tarde. El COI anunció también originalmente que esta decisión final sobre una nueva fecha podría darse en cuestiones de semanas. De todas maneras, eso sí aceptó Mark Adams que el New York Times podía tener la filtración adecuada y la fecha exactamente sería para el 23 de julio del próximo año 2021 para la realización de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como es el nombre original que mantendrán hasta el próximo año. Y recordemos que este apreciamiento no es el primero de su tipo para los Juegos Olímpicos de la era moderna, ya que los Juegos Olímpicos en 1916, 1940 y 1944 fueron cancelados debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Nota deportiva del día. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 23 minutos. Gracias, Adolfo. Estaremos pendientes de esa información. Por ahora voy a recordar otra efemérides musical de un artista que nació en un día como hoy. Ella se llama Céline Marie Claudette Dion, más conocida en la escena musical como Céline Dion. Nació en Charlemagne, Quebec, un 30 de marzo, pero de 1968. Es una cantante, empresaria canadiense. Antes de alcanzar el mayor éxito internacional de su carrera, emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad. En 1990 lanzó Unison, su primera producción en inglés, que marcó el inicio de su destacada y exitosa carrera en el mercado anglosajón. Llamó la atención internacional en los 80 al ganar el Festival de la Canción Popular de Yamaha de 1982 y el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988. Tras lanzar una serie de álbumes, firmó su primer contrato con la compañía CBS Records en 1986. Con la CD en Canadá durante los 90. Se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de 10 años. En 1999, cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera, anunció su retiro temporal de los escenarios con el fin de formar una familia y pasar tiempo con su esposo y representante René Angeli, quien había sido diagnosticado de cáncer. Volvió en 2002 al firmar un contrato por 3 años que luego se extendería por 5 para llevar a cabo una serie de conciertos en el Coliseo del Hotel Caesars Palace de Las Vegas. Una famosa pasantía que llaman. Bueno, y hoy la vamos a recordar con esta canción de 1994 que se llama The Power of Love, el poder del amor. Recordamos y celebramos este cumpleaños de Celine Dion, aquí en La Hora del Regreso, The Power of Love. Lost is how I feel it.

Aún así, hay optimismo prudente. Los nuevos infectados parece ser que se están relajando. En un día ha habido 5.200 positivos más, alcanzando casi los 98.000 infectados. Son cambios importantes, entre un 10-15% diario, que muestran que el sistema sanitario responde a las medidas activadas y que estas funcionan. Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas. En todo el mundo ya se han superado los 700.000 positivos. A nivel de muertes ya hay más de 30.000. Pero en Europa, España también está muy afectada. Entre los dos países suman más de la mitad de las muertes por coronavirus en todo el mundo. Durante un día, casi 840 personas han muerto y ya se han superado las 650.000 víctimas en España. Desde el gobierno informan que algunos hospitales están al límite. Una situación que ha llevado al gobierno a endurecer el estado de alarma. Desde este lunes solo se permite trabajar si es servicio esencial. En el norte del continente, en Reino Unido, se ha decretado una situación de emergencia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades sanitarias incluso alertan que el país inglés podría no recuperar su día a día hasta pasados los 6 meses o incluso más. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 34 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voluntarios frente al coronavirus para apoyar a los más necesitados. Información de los colegas de Euronews. Las grandes tragedias se ceban con la población más débil y la del coronavirus no es una excepción. Más novedosa es la cantidad de iniciativas que están surgiendo para apoyar a los más necesitados. En países como Italia, los ciudadanos se están organizando para llevar alimentos a quien lo necesite. Nápoles ofrece también test para detectar la COVID-19 a este sector de la población. La solidaridad es vital. Es difícil para todos, pero intentamos ayudar a aquellos que más lo necesitan. En Moscú el confinamiento solo es obligatorio para las personas del principal grupo de riesgo, los mayores de 65 años. Las autoridades incluso les sugieren que no vean a sus familias para evitar el contagio. Según un estudio, el 40% de las personas de más de 60 años no usa internet. Así que para que los pensionistas puedan tener comida, los voluntarios se ocupan de atender llamadas para llevar pedidos a esta población. Creo que por el momento, durante algún tiempo, deberíamos quedarnos todos en casa. Puede que sea un poco difícil, un poco duro para nosotros, pero estoy agradecida a estas chicas que me están ayudando. Ahora no tengo que ir al supermercado, me han traído todo. Pero en Rusia la iniciativa es vertical. Los voluntarios trabajan con el Frente Popular, que organiza eventos en todo el país a favor del presidente Vladimir Putin. En total son 9.000 en el territorio y 400 en la capital. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:36 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. El barrio de los Frailes dona 800 bocadillos al hospital del barrio. Información de Europa Press. Vamos a ver, esta iniciativa surgió ante el problema que hemos estado viviendo aquí en el Severo Ochoa. Somos el barrio que estaba más cercano a él. Entonces hemos decidido en junta directiva cancelar las fiestas, aportar económicamente el dinero que teníamos previsto para las fiestas que organizamos en junio, dedicarlo a ayudar a nuestros amigos del hospital. ¿Y qué es lo que donáis? Pues mira, en principio hemos hecho una primera donación de 5 palés de zumos que trajimos el viernes por la mañana. A través de eso hemos contactado con otras empresas de la zona y estamos aportando desde ayer 300 bocadillos diarios al hospital. Vamos, dime. ¿Seguir donando? Sí, por supuesto. Vamos a intentar donar todo lo posible dentro de las posibilidades que tengamos, con los esfuerzos de otras empresas. Y bueno, pues intentaremos tener el máximo tiempo posible ocupado de por medio de avituallamiento para la gente del hospital. ¿Y los bocadillos los ofrecen empresas? Sí, sí, por supuesto. Mira, te digo, han participado muchas: Citigar Sur, Seriauto, Autos Velasco, Ruipan, Restaurante con Canela y Embutido Leifán. Entonces, primero agradecerles a ellos todo lo que están haciendo, es mucho. Y durante todos estos días, seguramente ocupemos todo el mes que viene. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Muertos en el crucero de Sandan, en la conciencia de quienes rechazaron su desembarco. Información de Agencia Francesa de Noticias. A cualquiera que nos pueda abrir los puertos, estaríamos eternamente agradecidos y cumpliremos cualquier regulación que tengan para nosotros. Solo necesitamos poder comenzar el proceso de volver a casa porque otros lugares nos han cerrado sus puertas. Ahora hay 4 personas muertas y eso está en la conciencia de todas las personas en el camino que nos rechazaron. Con unas 1.800 personas a bordo, el crucero holandés zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo rumbo a San Antonio, en la costa central de Chile. Sin embargo, se vio obligado a alterar su recorrido ante las medidas drásticas que tomaron los gobiernos sudamericanos por la expansión del coronavirus. La embarcación espera ahora cruzar el canal de Panamá hacia Estados Unidos. Fue una gran noticia escuchar que el canal de Panamá ha permitido el tránsito de nuestros barcos, pero todavía necesitamos urgentemente un puerto que nos permita atracar para que podamos irnos a casa. Gavaroni y su marido son parte de un grupo de unas 400 personas sin síntomas de la enfermedad trasladadas al buque Rotterdam, que se desplazó desde San Diego, Estados Unidos, para asistir en alta mar al crucero con suministros, personal y kits de prueba. Hasta el momento se desconoce la fecha en que ambas embarcaciones podrán cruzar el canal de Panamá para seguir viaje hacia territorio estadounidense. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. España supera a China en número de infectados por COVID-19 desde que el último domingo se registrarán cifras récord. Información de Euronews. La cifra de muertos diarios con coronavirus desciende en España ligeramente, con 812 fallecidos en las últimas 24 horas, después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. Lo ha anunciado el Comité Técnico, esta vez sin la presencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y principal portavoz de esta crisis, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus, aunque está a la espera de un segundo test. Lo que más nos preocupa ahora es la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, la presión sobre las UCIs, porque desde que una persona se infecta hasta que llega a, que por supuesto en la gran mayoría de las personas no se llega a una unidad de cuidados intensivos, pueden pasar dos o tres semanas y sobre todo el periodo que están en estas unidades de cuidados intensivos suele ser largo. España ha entrado en su tercera semana de confinamiento con la economía aún más paralizada. En las 2 primeras semanas se ha perdido un 40% de actividad, pero en las 2 próximas será el 60%. Desde la entrada en vigor este lunes de la supresión de todas las actividades no esenciales, el desplome del PIB será aún peor de lo previsto y se calcula que España perderá unos 49.000 millones en un mes. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 42 minutos. En breve les traeré otra efeméride musical de algo que sucedió también en un día como hoy. Voy a conectar ahora mismo con Adolfo Jiménez del Río, porque nos tiene información sobre Messi, que hace anuncio de rebajas de sueldo en el club Barcelona. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cómo es la cosa? Cuénteme qué es lo que pasa con Messi y con el sueldo. Messi anuncia que los jugadores del Barcelona se bajan el 70% el sueldo. Y es que el capitán critica a la directiva y asegura que el vestuario ayudará a que los empleados del club no sufran ninguna consecuencia económica. Y es que el capitán del Barça, Leo Messi, ha vuelto a recordar que no comulga con la actitud de la junta. Y según el vestuario, Bartomeu y compañía buscaban dejarlos en fuera de juego, ajenos al contexto actual. Desde dentro del club se ha intentado sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días, es simplemente porque estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y también a sus trabajadores en estos momentos tan difíciles, ha explicado Leo Messi. Y el capitán azulgrana ha vuelto a recordar que no comulga con la actitud en la junta. Y el vestuario del Camp Nou señala a la directiva y busca la complicidad de los empleados del club. El Barcelona todavía no ha presentado ante la Consellería de Treball de la Generalitat el ERTE que había anunciado el jueves pasado. Los empleados, que continúan con el trabajo desde sus casas, se sorprendieron con la decisión del grupo de Quique Setién. Vamos a hacer aportaciones para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de sus sueldos, ha contado Leo Messi. Leo Messi, uno de los cuales ha señalado que los jugadores se bajarían el 70% del sueldo. Pues Adolfo, muy interesante la propuesta, Adolfo. Pues vamos a ver si es verdad, si logran pues hacer esa demostración de apoyo al equipo en estos tiempos de crisis. También la Juve abandera recortes y medidas de austeridad. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Pero no solamente la bajada de sueldos se ha dado en el Barcelona, sino que también la Juve abandera recortes de más del 30% en la Serie A. Y la Bundesliga multiplica las medidas de austeridad ante la falta de liquidez que provoca el gran parón. La Premier League se citará el viernes para bajar los sueldos de los jugadores. Y el coronavirus era un rumor lejano cuando en enero pasado un grupo de agentes en representación de Kylian Mbappé se sentó a hacer números con un enviado de un club de la Premier League. Y según uno de los asistentes al encuentro, los negociadores diseñaron el borrador de un contrato condicionado a que Mbappé, que milita en el PSG, fuera traspasado el próximo verano. Y es que este borrador estipulaba que el futbolista francés de 21 años podría cobrar hasta 40 millones de euros, es decir, la cifra cercana a lo que cobra Lionel Messi. Y las perspectivas económicas del joven Mbappé marcaban una tendencia desaforada, una línea generalizada en la industria del fútbol que dos meses más tarde parece salirse de la realidad. ¿Podrá cobrar Kylian Mbappé esos 40 millones en la próxima temporada? Ahí queda la gran duda cuando el fútbol mundial está siendo totalmente estancado por el problema del contagio del coronavirus. Pues sí, Adolfo, estaremos pendientes de eso, de ese tema, de esa información. Por ahora, vamos a recordar otra efemérides musical de lo que sucede en el mundo de la música en un día como hoy. Vamos a recordar a esta artista que es bien importante en el mundo de la música, porque hace parte de esas artistas que tienen que ver con la música blues. Ella nació en un día como hoy, un 30 de marzo de 1979. Gentali Nora Shankar Jones nació en Nueva York. Es conocida como Nora Jones, cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, ganadora de 9 premios Grammy. Ha vendido como cantante más de 40 millones de discos. Su música combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop. Protagonizó la película My Blueberry Nights y ha realizado dos cameos, el primero en la película Amor a Segunda Vista y en Ted. Vamos a escuchar y a recordar a Norah Jones con este clásico. Esto se llama Don't Know Why, no sé por qué, en la hora del regreso. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Recuerden que estaremos con el atasco a partir de las 19 horas. Versión en diferido de todos estos chicos de diversa Radio Madrid. Y estaremos en la retransmisión a partir de las 19 horas, exactamente al terminar esta hora del regreso. Pero ahora avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Venezuela recibe segundo cargamento de ayuda humanitaria de China. Información de Agencia Francesa de Noticias. Segundo avión con ayuda humanitaria de China a Venezuela. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó el sábado el arribo de la aeronave con 55 toneladas de insumos. Han llegado 500.000 kits de pruebas rápidas. Los primeros 500.000 kits de pruebas rápidas para la ofensiva, la fase siguiente que nos corresponde para el control y la prevención del COVID-19. El cargamento incluye ventiladores para reforzar los hospitales designados por el gobierno para atender la crisis. Segundo avión con ayuda humanitaria de China a Venezuela. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó el sábado el arribo de la aeronave con 55 toneladas de insumos. Han llegado 500.000 kits de pruebas rápidas. Los primeros 500.000 kits de pruebas rápidas para la ofensiva, la fase siguiente que nos corresponde para el control y la prevención del COVID-19. El cargamento incluye ventiladores para reforzar los hospitales designados por el gobierno para atender la crisis, tomógrafos, desfibriladores, 5 millones de mascarillas y más de 100.000 trajes de aislamiento para el personal de salud. Entre otras cosas, también llegaron 30.000 unidades de cloroquina, un fármaco para tratar la malaria probado ahora con la enfermedad en varios países, y 70.000 termómetros infrarrojos. El primer contingente chino llegó el 19 de marzo como parte de un puente aéreo entre ambos países. El embajador del gigante asiático en Caracas dijo que Pekín está listo para mandar a un grupo de especialistas a Venezuela en apoyo a la lucha contra la pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. EasyJet deja en tierra su flota de aviones por la crisis que afecta a la aerolínea británica. Información con los colegas de Euronews. EasyJet deja en tierra a toda su flota de aviones. La crisis del coronavirus ha afectado de lleno a la aerolínea británica, que este lunes anunciaba el cese total de su actividad por un tiempo indefinido debido a la baja demanda de estos días a consecuencia de la pandemia mundial. La medida de momento no afecta de lleno a sus trabajadores. A través de un comunicado, la aerolínea informaba de que se acogerá a las ayudas gubernamentales para poder mantener en nómina a toda su plantilla. Con esta drástica medida, EasyJet se une a la política adoptada por otras aerolíneas como Ryanair o Virgin Atlantic, que también cuentan estos días con la mayoría de sus aviones en tierra. IAG, propietario entre otros de Iberia, British Airways o Vueling, también ha reducido su capacidad de operación en un 75%. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso. Avanzamos con la información. Médicos cubanos van a Andorra su segundo destino, donde ayudarán contra la pandemia. Información de Agencia Francesa de Noticias. Una nueva misión para los médicos cubanos. El gobierno envió el sábado 39 de ellos hacia Andorra, el segundo estado europeo donde ayudarán contra la pandemia del nuevo coronavirus. Van a cumplir una misión a algún lugar donde falta alguien. Y es una decisión personal y voluntaria de ir a esos lugares a cumplir la misión. Si se gana más o se gana menos o más, eso no es lo más importante. Lo más importante es la decisión de salir a cumplir una misión para ayudar a los enfermos. El envío se produce a solicitud del pequeño principado europeo de 70.000 habitantes, que tiene fronteras con España y Francia, dos de las naciones con más casos. Más de 500 médicos y paramédicos de la isla han sido enviados en los últimos 10 días a Italia y a otras 11 naciones de América Latina y el Caribe. Es la primera vez que esta brigada va a un país del primer mundo con tecnología de punta, y entonces allí nos adaptaremos a las condiciones que nos exijan. Cuba comenzó su colaboración médica internacional hace 53 años. Una parte de esta colaboración es gratuita para países pobres y la otra implica un costo por los servicios en las naciones más solventes. ¡Hasta la victoria, Chile! En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:58 p.m. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El gobierno da un día de moratoria para poder parar algunas actividades no esenciales. Información de Agencia EFE. Con los colegas de Agencia EFE, vamos con esta información. El gobierno da un día de moratoria para poder parar algunas actividades no esenciales tras las nuevas medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus. Así lo establece el Real Decreto Ley publicado este domingo en el Boletín Oficial del Estado, que fija este permiso en los casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad. De esta forma, podrán trabajar hoy lunes 30 de marzo los empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para el cese adecuado de la actividad, lo que puede afectar sobre todo a algunas industrias y a la construcción. El único propósito de esta moratoria, añade el Real Decreto, será llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial. Las actividades consideradas no esenciales permanecerán paralizadas desde este lunes y hasta el jueves 9 de abril, con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones y tratar de evitar el colapso de las UCI cuando llegue el pico de contagios por coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 7 de la noche en punto. Y así llegamos al final